Richard, pero ¿y ellos en qué se basan, no? Porque exigen estas explicaciones que, como vos manifestabas, la verdad que no tienen, pareciera no tener ningún fundamento. ¿Y en qué se basan ellos? Porque es tan Sí, claro esto que decías, además, ¿no? La educación es laica y uno tiene derecho a expresar, además, en cualquier ámbito personal lo que quiera. Mira, respecto a la cuestión del laicismo, cero, cero explicación, digamos. Es como que vos recabás información legal, normativa, de instrumentos internacionales de derechos humanos, todo eso lo usás para fundamentar. Y no solamente eso, sino que instruís, en mi caso, como hice, que lo trabajemos desde, como una oportunidad educativa para pensar en el respeto a la diversidad. Y frente a eso es, nada, rectifíquese. O sea, no es que hay un contraargumento. Es, con respeto por las personas que lo han hecho, una brutalidad, digamos, un acto de mero ejercicio de la autoridad por la autoridad misma, cuando en realidad esa autoridad es porque invisten la normativa y el poder del Estado, que está regulado por determinadas normas, leyes, constitución, etcétera, ¿no? Y en el caso de Facebook, el apriete, porque no es otra cosa que un apriete, una persecución, se funda en que sería no me acuerdo el verbo, pero sería como, digamos, una especie de atentado a la autoridad. La palabra atentado no se utiliza, no me acuerdo, pero era como que algo por el estilo, digamos, hablar mal de las Claro, autoridades. como si no estuvieras respetando a las autoridades. Claro, algo, sí, tal cual. Sí. Y eso solo. Entonces, ¿qué? ¿Se pretenden algún tipo de sumisión extra por ser supervisor de carrera? Me parece injusto. Yo quiero decir, digamos, reconocer en otros colegas, en otras gestiones, que las diferencias ideológicas, partidarias, institucionales, no han sido obstáculo alguno para funcionar con el decoro, con la diligencia, con un trabajo, en fin, armónico, colaborativo. Pero ahora, digamos, es una situación extraña, más que extraña, muy preocupante. No solo por mí, que digamos que me siento afligido por la cuestión, pero también es preocupante en términos generales que quien se supone que esa autoridad le importa nada, nada, de nada, la ley, los derechos humanos, la discriminación, en fin, ese es el estado de situación, Gabriela. Y decías esto de la persecución, ¿lo lees como una persecución política? Mirá, no puedo dejar de pensar en ello cuando mis expresiones tienen que ver con apreciaciones sobre los actos de gobierno del gobernador Cornejo y del presidente Macri. Son Claro. apreciaciones, bueno, sobre las cuales no, digamos, creo que no es el motivo de la entrevista, ¿no? Pero son, sí, apreciaciones contrarias. Entonces, cuando lo que se critica son esas expresiones, caramba. ¿Cómo no vas a deducir naturalmente, sin ningún tipo de especulación, que se trata de una persecución ideológica? Bien, Richard, te quería preguntar, a partir de todo esto, ¿qué pasos vas a seguir? ¿Qué vendría ahora? ¿Hay alguna Mira, cuestión desde lo legal que se puede hacer? sí, en principio lo que hice hasta acá fue denunciar al director de Educación Técnica y Trabajo ante el director general de escuela. No sé si eso alcance. Vamos a hacer algunas presentaciones ante el INADI, tanto por la cuestión del resguardo de las comunidades educativas a no ser discriminadas las minorías no católicas, como por la persecución de carácter ideológico contra mí. Y por otro lado, y esto es más principal y de lo cual en este momento vos formás parte, es visibilizar el tema. Yo me siento muy incómodo haciendo visible problemas internos. Uno como supervisor debe guardar una especie de, bueno, de compostura, digamos, ¿cómo podría decirte? No ventilar diferencias internas, pero esto ya excede largamente Claro. lo que es una diferencia. Entonces, el tema es visibilizarlo. Y tengo el acompañamiento del SUTE, si bien quiero decirlo, no soy afiliado al SUTE, sin embargo, digamos, me han atendido comprendiendo cabalmente la naturaleza del problema. Y bueno, hay otras organizaciones que también ayudan a hacerlo visible, como radios en tu caso, agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones partidarias, etcétera. Esto es fundamental, hacerlo visible para que lo que evidentemente era una intención de darme de baja, que me la puedo llegar a merecer, que me den de baja, pero por otras razones eventualmente, no por mis expresiones en Facebook, y no por pedir a las escuelas que se vele por el principio de educación laica y la no discriminación. O sea, búsquenme por otro lado. Totalmente. Vamos a seguirlo difundiendo. La verdad que, Richard, es más que preocupante. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Esperemos que se solucione y esperemos que se tome conciencia de la gravedad de estos hechos. Bueno, te agradezco mucho, les agradezco mucho a la Radio La Mosquitera y bueno, les envío un cálido abrazo. Igualmente para vos. Lo escuchábamos a Richard Ermidi, supervisor de las escuelas técnicas y también de APDH, a presidente de APDH Mendoza.